la me voy a adentrar. Todo campo verde, sin humanidad. Quizá el atardecer no llegue abajo ni acá. ¿Cómo pasa en la ciudad? Voy por el monte y tengo que juntar varias ramas secas para el fuego hacer. El anochecer ya está queriéndome asustar. ¿Cómo pasa en la ciudad? Me voy a adentrar, es todo campo verde, sin humanidad. Quizá el atardecer no llega abajo ni acá. ¿Cómo pasa en la ciudad? Voy por el monte, tengo que juntar varias ramas secas para el fuego hacer. El anochecer se está queriendo me asustar.